tardes. Cuando son las 7 y 12 minutos, bueno, aquí da comienzo el Ciudad Florida, un espacio musical que emite todos los martes de 7 a 9 de la tarde desde las ondas de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en la reemisión de Radio Chicharra en Teruel en el 102.4 de la FM. Y en la reemisión de Radio Activa, en una radio libre de Alcoy, Alicante, que emite desde el 107.6 de la frecuencia modulada. Y ya por último, pues también nos puedes escuchar a través del podcast de Radio Bronca, en el 104.5 de la frecuencia modulada de Barcelona. A lo largo del programa nos puedes entrar en contacto con nosotros a través del número de teléfono de Radio Topo, el 976 29 13 98. Y luego también, si queréis ojear antiguos programas, ver qué próximos conciertos tenemos preparado y demás, pues puedes dirigirte a nuestro blog. Y allí también encontrarás la dirección, el apartado de correos al que te puedes dirigir si nos quieres enviar alguna cosilla. El blog es www.ciudadpodrida.blogspot.com. Esta semana seguimos teniendo al compañero trabajando, pero me he buscado compañía para no estar tan solo estas dos horas. Por lo menos la primera hora estaremos acompañados del amigo Javier, que en representación del colectivo Mala Raza pues va a venir a presentarnos pues distintos discos que han entrado últimamente en el catálogo de Mala Raza. Después tendremos un especial sobre el hombre lobo. Para ello echaremos mano de, pues primero de un libro titulado El horror en el cine y en la literatura. Luego daremos paso a una entrevista con el señor Polnacci, una entrevista bastante vieja pero bastante curiosa. Este señor que bueno, pues podríamos decir que es el hombre lobo ibérico más internacional que hemos tenido. Y si da tiempo, pues también querría leer algo de la acción del colectivo cultural La Felguera, titulado En defensa del hombre lobo. Y para finalizar, pues la habitual sección de agenda. Todo esto y mucho más o mucho menos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Pero antes de entrar a desmenuzar las parte de las últimas entradas en el catálogo de Mala Raza, pues queríamos hacer mención a una noticia que salió publicada la semana pasada en un periódico local. Una noticia que, bueno, pues que hacía una noticia bastante vieja de enero de 1969, pero que nos llamó la atención. Se trata de un récord que batieron unos jóvenes zaragozanos que decidieron estar tocando 200 horas seguidas. Nos referimos a los Cracks. Los Cracks, que era un grupo compuesto por 5 estudiantes de conservatorio con una media de sobresaliente. Y se propusieron pues batir el récord de permanencia sobre un escenario tocando, que anteriormente estaba en 175 horas y que lo tenían una banda llamada Los Rockers. y se pusieron a ello en la madrugada del 10 de enero y empezaron a las 7 de la tarde del viernes 10 de enero y acabaron en la madrugada del 19 de enero. Esto lo hicieron en el Club Tony, en el barrio de Las Fuentes. La cosa es que tenían que ir alimentándose sobre la marcha y sobre el escenario pues tenía que haber un mínimo de 3 personas tocando, de los 5 que eran. Durante la prueba tuvieron la presencia de un médico y un médico pues para estar al tanto de sus condiciones físicas y mentales y de un notario para certificar que pues que el concurso se hacía legalmente. En la calle del sitio este del Club Tony pues se conoce que pusieron una pizarra donde ofrecían el balance con la hora del tiempo transcurrido y del tiempo restante. Y nada, solo reseñar que solo hubo un percance, un desvanecimiento, que pues uno de los chicos se quedó con la mínima de tensión, lo mandaron a dormir y a la mañana siguiente se reenganchó a la prueba. Pues sin más, una noticia que nos llamaba la atención, tanto curiosa, vaya barrabasada estar 200 horas se lo ocurre tocando, cuántas veces tuvieron que repetir su repertorio, sí, cuántos carajillos se debieron tomar. De cafés y de todo para aguantar semejante 200 horas dándole a cuerda. No sabemos si tenían algún amigo farmacéutico que les facilitó la tarea de no dormir o qué. Que fíjate, la batería, o sea, el guitarra, pero imagínate el batería cómo acabaría. Sí, sí, destrozadico. Acabadico. A mí lo que me da la atención es lo del club, ¿no? Pues que le dejaran estar 9 días tranquilamente, 9 días abierto día y noche con ruido y todo, los vecinos ahí bastante contentos, bueno, eso para las paredes, los camareros también debían estar bastante contentos con la iniciativa, pues sí, con la iniciativa de su la cantidad de horas extras que tuvieron que hacer los pobres. Y nada, habrá que investigar a ver si este sitio sigue abierto, que suponemos que será bajo otro nombre. Y podríamos plantearle algo así. ¿Esto de qué año es? Esto es de enero del 69. Pues ya tiene que aguantar para seguir abierto. Sí, no, esto ya tiene que tenerlo el hijo o el nieto de él. El nieto de la familia. Pues nada, pasamos directamente a hablar y a escuchar el catálogo de Malarraza. Lo primero pues igual recordar el método de contacto con Malarraza. Pues Malarraza, principalmente lo más sencillo es a través del correo electrónico, que es malarrazadistro@gmail.com. Y bueno, si no, pues por correo ordinario también al apartado de correo 6032 del 50.080 de Zaragoza. 6037, que has dicho, sí, el de la radio. Se me confunden ahí un poco. Que aquí el compañero no es la primera vez. Bueno, algunos lo habréis reconocido, sí, la voz. Ni la última. Aparte de que haya sido entrevistado, pues también ha estado a este lado de la mesa. Y bueno, y personalmente, pues como organizamos conciertos y eventos varios, pues solemos sacar la distri de paseo. Entonces ahí podréis ver pues todo este catálogo y hablar con nosotros con lo que, bueno, pues si os interesa algún disco en particular o si tenéis algún grupo y queréis promocionarlo o cualquier cosa de esas, pues bueno, como os he dicho, el 6037, apartado 6037, o el correo electrónico malarrazadistro@gmail.com. Y lo mejor es que paséis por los conciertos y nos habléis en persona. Vamos, este mismo viernes podéis pasar por el que organizamos a Almax e Infame y ahí estarán nuestras, sí, cubetas de discos. Bueno, pues empezamos con un disco que, bueno, ya lo tuvimos en catálogo hace un año así, pero se agotó bastante rápido y, bueno, nos ha surgido la oportunidad de volver a tenerlo y la verdad es que está bastante bien. Es un grupo de Dinamarca que se llaman The Assassinators, Y bueno, este es el LP que sacaron después de una maqueta y un single. Se titula Sigt Efter Hertecht, que bueno, en danés significará lo que quieran que signifique. Y bueno, es un LP que bueno, consta de 12 temas y vamos a poner el primero de ellos, que se llama Verden y Brand. Y bueno, esto está grabado en 2007, editado creo que es a primeros de 2008. Y bueno, esto lo sacó la gente de Arte Antifascista y Rebel Steam, bueno, dos sellos de Alemania ya con años a sus espaldas. Pedazo del libreto que tiene el disco este. Sí, sí, la verdad es que pese a que la portada a mí no me entusiasma mucho, luego el libreto está bien currado y te viene también con póster interno, y la verdad es que luego el interior es que está muy chulo. Póster a color y un libro que, bueno, es un libreto que parece una, sí, una revistilla. Sí, son son dos páginas por canción y ponen la canción en danés, luego en inglés y luego abajo en inglés pues una explicación de la letra, un poco de la historia de la canción y tal. Está bastante bien eso. Pues sí, todo un superventas que suponemos que durará poquísimo, poquísimo. En catálogo. Bueno, seguimos con un grupo sueco ya también de eso más conocido, que son Wolf Brigade, y este es el último LP que sacaron después de que, bueno, se disolvieran hace 4 años y volvieran a reunirse. Y bueno, este es el LP, se llama Coma Leaf, y bueno, a diferencia del otro, este no tiene apenas libreto, es más sencillo el interior, pero bueno, la verdad es que está bastante chulo. Este es un disco grabado en mayo de 2008 y bueno, está editado por Farewell Records y La Familia Records, dos sellos también alemanes de Hannover. Y bueno, vamos a poner los dos primeros temas, que son Hour of the Wolf y In Adrenaline. Thank you. Se nos colaba una canción que la verdad es que no había caído en la cuenta. Esto, este grupo también me podría haber venido bien para el especial Hombre Lobo que haré después. Que además esta gente antes se llamaban algo parecido. Se llamaban Wolfpack. Los tres primeros LPs están bajo el nombre de Wolfpack, pero descubrieron que en Suecia había un grupúsculo neonazi que se hacía llamar también Wolfpack. Entonces pues decidieron cambiar el nombre a Wolf Brigade para evitar confusiones. Hicieron bien. Sí. ¿Con qué continuamos? Bueno, con un grupo alemán que yo la verdad es que no me sonaba absolutamente nada, pero me sorprendió bastante a mí, la verdad es que me gusta mucho. Se llaman Golden Gorilla y es el único LP que yo les conozco a ellos. Esto es un LP grabado en 2005. Dicen ellos que en su local de ensayo, pero la verdad es que suena bastante bien para estar grabado en un local de ensayo. Pero bueno, habrá que creérselos. Es un grupo del norte de Alemania, de Hamburgo, y bueno, hacen un metal, stoner, sludge, pues parecido a lo que aquí serían Mo y sucedáneos, pero bueno, un poco más densos. Así que ahí van. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Bueno, eso era Golden Gorilla, Densos y Oscuros. Y bueno, vamos a pasar a un grupo de Estados Unidos que vinieron por aquí a tocar hace igual 5 años, probablemente, o hace bastante, que son Hellshock. Y bueno, esto es el último que editaron, que es el LP Shadows of the Afterfall. Un LP que la verdad es que viene bastante bien presentado en, bueno, en carpeta desplegable, bueno, con un póster interno a color y tal, bastante bien. Y bueno, esto está grabado en 2005. En marzo de 2005, y esto es la reedición de lo que fue el LP que se editó entonces en 2005, que bueno, que se agotó bastante rápido, y ahora el año pasado pues lo reeditaron la gente de Ruination Records y la familia. Y bueno, vamos a poner la primera canción de la segunda cara, que se llama No Down Inside. Yeah. Hemos escuchado a Hillsong, esta gente de Portland que compartía miembros con la banda Remains of the Day. Esta gente también, pues eso, también de Portland, pero que tiraban más por el neocruz con... Más emo, más melódico. Sí, más melódico, con instrumentos así de cuerda, con, no sé si... un violonchelo, sí, una cosa así tenía. Un violonchelo o algo así. Pues eso, bastante curioso de ver cómo gente de conservatorio se atreve a estar soportando a otra gente con mínimos conocimientos musicales, que con tres trastes ya te apañas. Pero bueno, salen bien, esos suelen salir bien, sí, esos experimentos. Esos grupos salen chulos. Si los que controlan tienen dos mochilas de paciencia, pues... Entonces sí. Venga, pues pasamos a otra cosa. Bueno, esto es un grupo polaco que tampoco conocíamos de nada. Y bueno, se llaman Romeo Must Die. Y es lo único que han sacado. Y curiosamente luego por internet no hay manera de localizarlos por ninguna manera. Ni por página web, ni MySpace. Ni en el disco sale ningún correo electrónico de contacto. Ni absolutamente nada. Ni Fotolog, ni Facebook, ni nada. Son un grupo un poco fantasma que, bueno, yo los conocí por el sello suyo que edita el disco, que bueno, ponían un par de canciones suyas en su página web, y bueno, de ahí pues le pedimos un par de copias a ver qué tal estaba, y la verdad es que está bastante chulo. Es un LP, pero de una sola cara, y la otra cara está serigrafiada con, bueno, el LP es blanco y la serigrafía en negro, con siluetas de árboles, y el título del disco está bastante bien. Y bueno, esto es un grupo de Polonia que, como podemos decir, no sabemos nada, absolutamente nada más de ellos, más que se editó el año pasado, a principios de 2009, y que suponemos que estaría grabado en alrededor de 2008-2009. Eso es, una gente muy tímida o con muy poco tiempo para perderlo en tonterías como en MySpace. Hay tantas inundaciones y terremotos a causa de una maldición sobre la tierra. Es verdad. Perdone, señora, pero ¿no sabe que ha habido inundaciones y terremotos desde el principio de los tiempos? Así es. Pero nunca ha habido tantos seguidores de Satán sobre la tierra como hay ahora. Las escrituras dicen con claridad que los seguidores de Satán serán mayoría. Y entonces Dios alzará su cabeza y saldrá fuego de su boca y la venganza arderá en sus ojos. Nadie ha visto furia tal como la ira de Dios. ¿Entonces hay adoradores del diablo por esta zona? Oh. Más que nunca. Y nosotros aquí seguimos invocando al... a Satán con esta música tan, tan oscura. ¿Con qué vamos a continuar? Bueno, pues seguimos con grupos del estilo. Esto es un grupo sueco que se llama Nikos. Y bueno, esto es un LP editado hace, creo que hace unos 3 años, en 2007. En 2008, perdón. Esto fue editado en 2008. Y es un doble LP que se llama Fragments of Sirens. Bueno, editado por el sello Ardente Fascista de Alemania. Y bueno, su grupo lento, denso y de canciones ampliamente largas. Por eso doble LP. We'll be right back. una canción más larga que un día sin pan. Vamos, esto es una gloria, ¿eh? Para los, para, los que para estamos en la mesa. Qué tranquilidad. Descanso. Te vas al baño, echas un cigarro, puedes atender el teléfono. Pues así es el disco. A los que les guste, ya lo saben. ¿Con qué continuamos? Bueno, pues continuamos con un disco que se titula Hangover Heart Attack, que es como ataque del corazón de resaca, por así decirlo. Y bueno, es un tributo a, para mí, una de las mejores bandas de hardcore de Estados Unidos, que son Poison Idea. Y bueno, un tributo en el que participan pues de todo, desde Barcode, un grupo danés, Bonehouse, Diablo Rosso, Ratos de Porá incluso, y Wolf Brigade. Y bueno, es un tributo que, bueno, vamos a poner la canción que a mí me es curiosa, me ha parecido, que es un grupo de Japón, que son Paintbox, que también tenemos discos suyos, que es para escucharlos a quien le gustan las cosas marcianadas. Y bueno, la canción que homenajean se llama Thorn in My Side. Y bueno, esto es un LP que principalmente, muy curioso, es el libreto que es, cuenta toda la historia de Poison Idea, con pósters, fotografías y de todo. Y bueno, y luego las letras de las canciones y todo lo demás, así que muy recomendable. Además de Paintbox, me ha comentado el señor Buda que cuando llegue el último disco que quiere una hora para presentarlo, que si no se hace corto. Sí. Andy? Darling? Back it up. Oh, shisashiburi. Genki? Nani hoshi? SR? Ikutsu? Hitotsu? Ima doko? Kishijouji. Basho wakaru? Wakaru, wakaru. Itsuma no toko desho? Chikaku made kitara denwa shite. Stop! Bueno, esto es la peculiar versión de Poison Ida, que tienen ciertos elementos japoneses que se llaman Painbox y que, bueno, ya escucharemos el nuevo disco aquí largo y tendido y comentado por un experto en Painbox y en este estilo de música japonesa. Bueno, y seguimos con Poison Idea. Acabamos ya esta primera hora de programa con dos clásicos. Pues el mítico LP de Poison Idea, para mí el mejor LP de Poison Idea y uno de los mejores discos que se han hecho en Estados Unidos en los 90, que se llama Fill the Darkness. Es un disco, bueno, reeditado hasta la infinidad y, bueno, editado esta vez por Farewell Records. Y, bueno, vamos a poner la canción que más me gusta, que se llama Taking by Surprise, y, bueno, así suena. You would tell me the truth if you could, but in the bathroom, a garden of delight, cut through the bars just like a fist. For a moment I thought I saw something in your eyes. That's when I was taken by surprise. So it was red, you show no sadness. Face the poker, show no fear. Overwhelming, show no mercy. Mediocre, show no fear. Now the party's crazy, I gotta go. But before I leave, I gotta go. Out of our violent screams, when you whispered me a secret dream, that you both lay there on the floor, set a take two to start a war. And for a moment I thought I saw something in your eyes. That's when I was taken by surprise. So it was red, you show no sadness. Face the poker, you show no fear. Overwhelming, show no mercy. Mediocre, show no tears. Después de esta voluminosa banda, vamos con otro clásico para cerrar este especial Mala Raza, que ya llevamos un tiempo anunciando por internet como una sección que íbamos a hacer periódicamente, pero bueno, la verdad es que todavía no tenemos muy claro qué vamos a hacer. Si va a ser todas las semanas y de cuando en cuando, pues sí, vendréis por aquí y os hacéis con una hora o dos horas. Ya iremos viendo. Vale. Bueno, pues seguimos y terminamos ya con otro clásico, que son Extreme Noise Terror. esta mítica banda de Inglaterra. Este es el disco de los mejores suyos, que es el Phonophobia, de su época primera, antes que empezaran a hacer metal y las Bici Sessions y todas esas cosas. Este es un disco del 91, que bueno, esto está remasterizado, a ver, lo pone por aquí, en el 2009, y bueno, reeditado ahora mismo por Farewell Records. Y bueno, se pone la primera canción, que se llama Pray to be Saved. Y ya nos despedimos. O sea, sí, te despides tú, mejor me dicho. Me despido yo. Y bueno, lo mismo, recordaros que en Madarraza pues estamos abiertos. Por el correo electrónico madarrazadistro@gmail.com. Y bueno, que el viernes tenemos un concierto de Almax y Miss Kaffer, de Almax y... Infame. Infame. En el Refugio del Calapura, que bueno, que si queréis ahí estaremos. Pues antes de continuar con el especial Hombre Lobo que os había comentado al principio, vamos a dejaros con un par de canciones, a ver si me organizo un poquito. Y van a sonar Orgy of One, que ya los habíamos puesto en anteriores programas. Es un grupo de la escudería de Carnus Record, con gente de Afghanistan, Yeyes y Antidogmatics. Bueno, es su primera grabación, tienen una chica a la voz, que lo hace bastante, bastante bien, y como nos ha gustado mucho, mucho, pues lo volvemos a poner, las veces que haga falta. Oh, llamaba Valdemar Daninsky. A poco de llegar al pueblo comenzaron los horribles crímenes y todos fueron cometidos en noches de plenilunio. Hombres lobo, balas de plata y demás tonterías. Muertes misteriosas en plena era espacial. Es completamente ridículo. No las conocemos, pero hay fuerzas misteriosas en la Tierra. Y cuando esas extrañas fuerzas se desencadenan, son capaces de llevar al hombre a algo mucho peor que la muerte. Y la ciencia es incapaz de explicar nada. Por favor, Müller, no diga más insensateces. Doctor Harvick, mire esa cicatriz. Es pentagonal. La marca del hombre lobo. Comenzaré con una incisión en el tórax. ¿No examinará en primer lugar las vísceras abdominales? Todo el mundo cree que es un hombre lobo, ¿no? Si hacemos caso de la leyenda, al extraerle los proyectiles que le causaron la muerte, puede volver a la vida. Vamos a verlo. Por favor, tráigame el otro bisturí. Voy a extraerle las balas de plata. Y le aseguro que continuará para siempre tan muerto como antes. Abríamos este especial sobre el hombre lobo con una canción de los Vibrators, Wolfman Hall, extraída de su LP Guilty. A continuación leeremos un par de extractos del libro El horror en el cine y en la literatura, de Norma Lazo. Perdiéndole el miedo al monstruo. En su cuento Terror de los libros de sangre, Clive Barker escribe: "No hay nada como el terror, mientras sea el de los demás". Esa frase expresa los deseos de la sombra, como denominó Carl Jung a nuestra parte desconocida. La sombra guarda aquello que no nos gusta aceptar. Es aquella parte que podemos reconocer en otros, pero que negamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque así lo hemos aprendido. Queremos ser buenos. Sin embargo, aunque lo neguemos, todos poseemos ese lado oscuro que se alimenta del villano y el monstruo que nos ayudan a procesarlo. Estos personajes se encargan de actuar nuestros miedos y deseos reprimidos. Por eso Japón, pese a ser un país con una cultura popular hiperviolenta, tiene el índice delictivo más bajo del mundo. Y también por eso, en un suburbio feliz, represivo y anodino como Little Tom, dos adolescentes asesinan a 14 compañeros en la escuela. Mientras Oriente acepta a la sombra y la alimenta, Occidente la niega y la reprime. Pero eso no importa, porque en cualquier momento saldrá a alimentarse por sí sola, ya sea invadiendo países o aniquilando todo lo que le parezca ajeno. El lado oscuro, el monstruo, no puede ignorarse. Por eso siempre ha estado presente en leyendas y mitos ancestrales, tanto en Oriente como en Occidente. La cultura popular y los subgéneros son los que mejor representa la realidad de una cultura. Los críticos postmodernos lo saben y por eso han influido en la idea de que no existen diferencias significativas entre la cultura popular y la cultura elitista. Incluso aquellos que han querido permanecer en la vanguardia han investigado y se han entrenado seriamente en géneros como el horror, el cómic o la ciencia ficción. El horror, como otros géneros, tiene la maravillosa capacidad de fabular, de enfrentarnos a realidades cotidianas de manera fantástica y hacer comentarios inteligentes sobre los problemas de nuestra época. Frankenstein es un comentario crítico del entusiasmo bobalicón que se tenía por la ciencia a principios del siglo XIX. El ansia es una parábola sobre la angustia de lo efímero de nuestras vidas y la crisis ideológica de la década de los 80. La noche de los muertos vivientes, además de poseer la deliciosa ironía que despliega Romero al demostrar que los seres humanos son tan crueles e imbéciles como los mismos zombies, representa el miedo a la energía nuclear que amenazaba con desbocarse durante la Guerra Fría. La japonesa The Ring explora el poder de los medios masivos de comunicación en la persona de una niña siniestra que no puede dejar de transmitir sus pensamientos. No todo el horror es así. Por fortuna, también está aquel que es solo susto y diversión sin mayores complicaciones. Una montaña rusa que comienza y termina con los créditos. Alan Moore, en el primer tomo de la recopilación de La Cosa del Pantano, escribió sobre el horror en la ciencia ficción y los cómics. En un siglo repleto de paradojas, una de las más desconcertantes es seguramente el meteórico ascenso del horror como género en la literatura, cine e incluso música, justo cuando cada día parecemos más conscientes de los horrores de la vida real que nos rodea. Mientras caras de niños desaparecidos nos miran desde envases de leche, las colas para ver la última película juvenil de terror dan la vuelta a las manzanas. Mientras el virus del SIDA se extiende a través de la sociedad con estremecedora facilidad, nacida entre la gigantesca ola de ignorancia y prejuicios, las estanterías de nuestras librerías crujen bajo el peso de las plagas que infestan las páginas que deben soportar, ya sean plagas de ratas, babosas, piojos o cien pies, los que impregnan los últimos bestsellers del mercado. Mientras nubes radiactivas viajan hacia Occidente y las pruebas nucleares inundan el cielo con hongos de humo venenoso, bandas punk consumen la imaginería de las películas de horror con una violencia y ferocidad que en el mejor de los casos indica un desafío sin esperanza y en el peor un conformismo perverso y nihilista de la situación. Nos guste o no, el horror es parte de nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestras vidas, nada de lo cual responde a la pregunta de por qué una sociedad entera insiste ensimismada en leer Drácula mientras muestra su yugular ensangrentada. ¿Nos sumergimos en el horror de ficción como una manera de embotar nuestras emociones en la vida real? ¿Es alguna especie de inoculación? ¿Una pequeña dosis de algo terrorífico con lo que esperamos inmunizarnos ante una mayor y más grave agresión en nuestra vida futura? ¿Puede incluso ser una útil, si no es que vital, herramienta con la que podamos ser capaces de investigar y comprender los orígenes del horror sin exponernos al daño físico o mental real? Los callejones buscando una salida de la ciudad. Un camino hacia el bosque y hacia mi vida animal. Un camino hacia el bosque y hacia mi vida animal. tendré que volver. Cuando la luna se apague, cuando vuelva a amanecer. Asesiné a unos pobres inocentes. Los crímenes se fueron repitiendo. Los habitantes del pueblo dieron conmigo. Me dispararon balas de plata. Desde entonces estoy obligado a vagar entre la vida y la muerte. El miedo y el odio me persiguen. Solo el amor será capaz de dirigir la mano que ha de clavarme la cruz cuando el plenilunio luzca en el cielo. I get a funny kind of feeling jumping in my eyes. El hombre lobo, el animal que llevamos dentro. No solo el vampiro fue un gran personaje en la Inglaterra del siglo XIX. En aquella época en la que se consideraba la monstruosidad como una metáfora de la decadencia social y la maldad humana, otro monstruo alcanzó la celebridad, el hombre lobo. El hombre lobo carece de la fantasía romántica que poseen los vampiros, y en cuanto a sus peculiaridades sobrenaturales, tampoco puede comparárselos. Sería como contraponer a Batman y a Superman. Mientras el primero es un hombre común que utiliza su dinero y sus inventos para atrapar malhechores, el segundo tiene las aptitudes congénitas de los habitantes del planeta Krypton. El poder es parte de su fisiología. Además, solo algún zoofílico querría fornicar con una bestia tapizada de pelo. Al igual que con los vampiros, la leyenda del hombre lobo puede rastrearse entre los mitos y las habladurías populares. A diferencia del primero, el hombre lobo carece de un referente literario que haya embellecido y recreado su mito. Hay que recordar que la idea de que el ser humano pueda convertirse en animal es muy antigua. En el sur de Asia se creía en los hombres tigre. En África confiaban en la existencia de los hombres leopardo, brujos que poseían el poder de la transformación. En Escandinavia se temía a los guerreros oso, conocido como berserker. En Sudamérica estaban los hombres jaguar. En gran parte de América encontramos la leyenda de los nahuales, chamanes capaces de cambiar su forma humana a voluntad. Entre los indios navajo y sioux existieron historias de hombres que podían convertirse en lobos o chacales. Y en la mitología clásica, específicamente en Licaón, una leyenda narrada por Ovidio, ya se encontraba un antecedente de los licántropos. En pelaje se transforman sus vestidos, en patas sus brazos. Se convierte en lobo y mantiene rastros de su antigua figura. El pelo cano es el mismo, la misma violencia de su semblante. Sus ojos brillan igual, la imagen de fiereza es la misma. Haciendo de lado toda la imaginería de los pueblos antiguos, hay que añadir que la leyenda del hombre lobo está basada en temores fundados en relatos de zonas rurales donde eran comunes los ataques de los lobos. Los mitos sobre el hombre lobo proceden de diversos pueblos y tiempos. Sin embargo, se cree que la leyenda original, la que dio vida al relato del hombre lobo, es oriunda de un pueblo gitano y está basada en el juicio de Gilles Garnier, a quien se acusaba de haber devorado a 13 niños. Garnier aceptó su crimen y confesó haber arrastrado a una niña hacia el bosque ayudado por sus dientes, para después comer gran parte de ella. En el juicio estuvo de acuerdo con los testigos que aseguraron haberlo visto cometer otros crímenes mientras conservaba su forma humana. Garnier murió en 1573 en la hoguera, como tantas otras víctimas de la Iglesia Católica. No obstante, el hombre lobo, como lo conocemos hasta el día de hoy, se debe más a la Santa Inquisición que a los gitanos, y por supuesto a una enfermedad llamada licantropía. Los que padecen esta enfermedad están convencidos de que se transforman en animales, caminan en cuatro patas y dicen comer carne humana. La licantropía también está relacionada con un padecimiento llamado porfiria, trastorno metabólico que se caracteriza por dolores abdominales y lumbares, lo que provoca que quien la padece camine encorvado. Otros síntomas relacionados con la porfiria son algunos trastornos psíquicos. Actualmente se sabe que otras manifestaciones ligadas a la licantropía y la porfiria son depresión, esquizofrenia y neurosis, enfermedades desconocidas en siglos pasados. Es muy probable que estas patologías, desconocidas en los siglos XVI y XVII, hayan inflamado la fantasía del hombre lobo. Ante conductas inexplicables para aquella época e individuos que juraban sufrir transformaciones monstruosas, mientras cometían crímenes inconfesables, la población sucumbió a la superstición. ¿Por qué existen más casos documentados sobre hombres lobo que vampiros en la Edad Media? Quizás se deba a que las conductas violentas y enfermedades como la rabia sean más fáciles de vincular a un animal feroz como el lobo. Hay cientos de casos de hombres lobo confesos en la historia. Muchas confesiones debieron de obtenerse con la tortura, como lo estilaba el Tribunal del Santo Oficio, mientras que otras eran realizadas por personas que padecían licantropía y estaban seguras de que se convertían en lobo. Uno de los casos más conocidos y documentados es el de Manuel Blasco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Este hombre fue condenado en España en 1853 por haber asesinado y descuartizado a 13 personas. El acusado confesó ser víctima de una maldición que lo convertía en bestia y le provocaba una necesidad de asesinar y comer carne humana. Los funcionarios aceptaron su declaración, más aún cuando los llevó a los lugares donde se encontraban los restos de sus víctimas. Su abogado defensor, al tratar de exculparlo, aseguró que esos restos humanos provenían del ataque de un lobo real y que su cliente solo sabía el lugar donde se encontraban. Esa declaración solo convenció a la gente de que en realidad era un hombre lobo. Por extraño que parezca, Manuel Blanco fue de los pocos que se salvaron de morir en la hoguera, pues tanto policías como inquisidores terminaron aceptando que el caso era muy extraño, que no había comprobación visual de su cambio de forma y que posiblemente se trataba de un enfermo mental, como aseguraba su abogado. El hombre lobo de Allariz fue condenado a reclusión perpetua. El caso está archivado como causa contra el hombre lobo Manuel Blanco Romasanta y todavía puede leerse sobre este en el Archivo Histórico de Galicia. Entre los casos documentados, los que provocan especial conmoción son aquellos en los que los acusados aseguraban alimentarse solo de carne infantil, por ser más suave. Seguramente el académico francés del siglo XVII, Charles Perrault, se inspiró en estos relatos populares para escribir La Caperucita Roja. Según los dichos, había muchas formas de convertirse en hombre lobo: comiendo el cerebro de un lobo, ser el séptimo hijo varón consecutivo, mito que aún se extiende por las regiones del norte de Argentina y Uruguay, por nacer pelirrojo, por una maldición y, por supuesto, invocando al demonio durante un aquelarre, entre otras. La transformación a voluntad durante un aquelarre fue celosamente perseguida por la Iglesia y pocos corrieron con la suerte del hombre lobo de Allariz. La época en que se registraron más casos de hombre lobo fue entre los siglos XVI y XVII. Tan solo en Francia se registraron 30.000. Fue así como el lobo, un animal relacionado con la fidelidad y el poderío, fue convertido durante la Edad Media en símbolo maligno y en siervo del diablo. Get the strangest feeling. Ooh, baby, I'm a geek. inside world. Take you strolling, babe. Oh, and you're walking late at night. But you're just a little nervous, walking with me in the world of moonlight. Últimamente en nuestro programa hemos charlado con personas que podían responder por dos nombres, pero nuestro invitado de hoy puede responder al menos incluso por tres, a saber, Jacinto Molina, Paul Naschy y por supuesto Valdemar Daninsky, que es el personaje que más veces ha interpretado. ¿Con cuál de los tres estamos hablando? Pues yo creo que con los tres a la vez. No tengo porque problemas. Al fin y al cabo uno es el creador literario, el otro es el que lo ha interpretado y el otro es el personaje, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, son un poco los tres personajes en uno. Uh-huh. No tiene problemas de triple personalidad de... No, para nada, para nada. Uh-huh. Aunque claro, con este cine que yo hago cualquier cosa podría ocurrir, ¿no? Sí, pero bueno, no es el caso. Ha llevado un ritmo de vida, lo vamos a ver a lo largo de esta charla, de esta entrevista. Un ritmo de vida muy, muy rápido, trepidante. Hace un tiempo incluso leímos que decía unas declaraciones suyas que se había pasado toda la vida nadando contracorriente, que es justamente sí. El nombre de este programa, por cierto. ¿Sigue manteniéndolo? Sí, por descontado. Y además este país es muy extraño, porque de repente ahora se va a hacer una producción de cine de terror, se va a hacer Filmax en Cataluña con Brian Yuzna, que van a hacer una producción de... Para empezar, empiezan con 5.000 millones de pesetas de presupuesto, bueno. Pero se dice que van a alcanzar hasta 20.000 en la producción de películas, y por descontado a mí no me han llamado, ¿no? Lo cual me sorprende, este país es así de extraño, ¿no? Mm. Y sin embargo, pues tengo varios proyectos en Estados Unidos, entonces, por eso es nadar contracorriente siempre, pero nadar contracorriente fundamentalmente, pues contra los estamentos que más o menos mandan aquí, ¿no? Mm. Y claro, pues yo he hecho un cine que por lo que se ve a esos estamentos, pues no les gusta, ¿no? O sea, les gusta el cine de más trascendencia social, como ellos dicen, o de más... No lo sé. El caso es que efectivamente... Me identifico mucho con eso de ir contracorriente. 5.000 millones de pesetas para esa producción. Bueno, con 5.000 millones de pesetas, Paul Naschy, ¿cuántas películas podría haber hecho, no? Bueno, hoy ya no tantas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay películas mías como La bestia y la espada mágica o El retorno del hombre lobo, que ya fueron caras en su momento, ¿no? Hmm. O sea, que esas películas que entonces costaron 70 o 80 millones, pues hoy se pondrían en casi 500, ¿no? Entonces, por eso son películas de los años 80 o cerca del 80, ¿no? Mm. Entonces, claro, pues sí, pero se podrían hacer unas cuantas, ¿no? Y sobre todo se podrían hacer de mucha calidad, mm-hmm. que es lo que tendrías medios para poderlas trabajar, tiempo, en fin. Esa serie de cosas que son tan buenas para el cine, ¿no? Mm-hmm. ¿Cree que hubiera sido tal vez más feliz si se hubiera dedicado a... si hubiera pasado del cine y se hubiera dedicado a la arquitectura? A ver, pues probablemente sí. Mm. Eso es muy probable que sí. Porque el cine me ha dado muchos sinsabores, pero claro, también es cierto que el que tengas en que yo no sé, pues acuda a internet y empiece a coger datos que a veces me sorprenden, ¿no? Y vea que, por ejemplo, pues tengo, se me cita 4.105.000 veces, me parece, bueno. Que tenga 435 páginas en internet con una página de alma mater que es fabulosa de buena, que se llama The Mark of Naschy, uh-huh. Cuando veo que hay clubs de fans en casi todo el mundo, cuando veo todas estas cosas. Entonces me doy cuenta que algo no funciona aquí, ¿no? Que yo quizás lo que tenía que haber hecho hace muchos años, cuando además tuve oportunidades, era haberme marchado, ¿no? Probablemente. Entonces yo hubiera hecho mucho más cine, mucho mejor cine, y hubiera sido mucho más considerado. Pero bueno, ya a estas alturas no vamos a andar con esa especie de melancolía, ¿no? De temas melancólicos. Pero bueno, la arquitectura también es muy bonita y muy, muy interesante, y desde luego es muy probable que los problemas que he tenido en el cine, pues en la arquitectura no los hubiera tenido, ¿no? Mm. Que pienso yo, De todas formas, que nunca se sabe. Al cine llegó un poco tarde, digamos, ¿no? Para lo que se estilaba. Sí, bueno, o sea, es que yo llegué tarde porque yo, perteneciendo a una familia que no podía ir al cine ni en pintura, no el cine, porque al cine iban, como es lógico, pero el cine como trabajo, ¿no? Mm. Pues tuve primero que hacer ciencias exactas, después tuve que meterme con la carrera de arquitectura. En definitiva, hasta que yo no me encontré en condiciones realmente fuertes para yo poder independizar e iniciar la aventura del cine, no me fue posible, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, empecé un poco tarde porque empezar con... Vamos a ver si recuerdo cuántos años empecé. Empecé con 32 o 33 años, ¿sí? Es un poco tarde. Pero bueno, después de eso han caído cerca de 100 películas. Sí, es que ahí es donde está, que ha aprovechado el tiempo. Su sí. filmografía ocupa varias páginas, ¿no? Es sí, un ritmo sí. de producción sí. intenso. No y sé eso si... que está algunos años sin hacer nada, ¿eh? Está algunos años sin hacer nada porque, bueno, se me cerraron todas las puertas. Y, bueno, afortunadamente parece que todo empieza a cambiar. Y que, bueno, empiezo a tener posibilidades otra vez, ¿no? A la vejez viruelas. Le da un poco de... Aprovechar de todo lo que pueda. Igual le da un poco de rabia esos tiempos de parón, ¿no? Terrible. Eso para mí es un tremendo, ¿cómo diría yo? Un recuerdo muy malo, lo pasé muy mal. Yo creo que fue totalmente injusto. Y la verdad es que lo pasé mal. Porque no era una cuestión de ¿cómo diría yo? De que mi cine no funcionara. Eso no era, porque el cine sí funcionaba. Sino que era una cuestión de los señores que decían que no. Que no, que yo no. ¿Y por como qué? Me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, Pilar Miró, antes de fallecer, me propuso para el Goya de Honor. Esto puedo decir porque fue cierto. Y resulta que cuando murió ella, después de haber dicho que sí, que lo aceptaban y que ese año era yo el Goya de Honor, pues me lo quitaron. Como también en Cultura se propuso mi nombre para una medalla de Bellas Artes y la Dirección General de Cine fue la que se negó. Cuando todos los demás estaban de acuerdo, todas las demás ramas artísticas del Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno. Esto se cuenta y es difícil de creer, pero es así. Es que sí que parecen auténticas historias de terror, de más terror, incluso sí. que las de este sus país, películas. Nación, Estado, como queramos llamarlo, funciona de esta manera, ¿no? A veces. ¿Qué le vamos a hacer? Volvamos a esos principios de carrera. Lógicamente, usted tenía que entrar en el cine y tenía que entrar con un género determinado que era el terror. Sí, el fantaterror. Bueno, el terror, sí. Porque los otros... Bueno, yo realmente, si entré con ese género en el cine, fue por una razón muy simple, porque sé por qué es el género que más me gusta. Yo soy una persona, como ¿cómo diría yo? Pues muy llena de fantasía, de me gustan los mundos oscuros, me gusta todo aquello que se mueve entre las sombras, me fascina la frontera entre la vida y la muerte... Entonces, lógicamente, ¿qué cine es el que más puede reflejar todas estas cosas que a mí me gustan, ¿no? Me gusta mucho el gótico, las catedrales, me gusta mucho todo aquello que tiene algo de misterioso y de... No sé cómo explicar en ese sentido. Sí, bueno, muy claro. Todo aquello que permite que la imaginación se dispare, ¿no? Y entonces con el cine fantaterrorífico y con el cine de terror y tal, todo eso lo podía hacer. Lo que yo no era consciente al comenzar así... Es que yo podía encasillarme con el paso del tiempo, ¿no? Y al tener éxito, que es lo que tuve mucho éxito, pues fue peor. Porque el éxito me encasilló más. Y claro, aquí como no me pueden concebir, aunque ya empiezan a cambiar, ¿eh? Empiezan a cambiar, es un poquito tarde, pero empiezan a cambiar. De todas formas, eso, como estamos en el pasado, empezó en una época de toda en la que lo que se llevaba era el cine de suecas en la Costa del Sol y cosas por el estilo. Eran las chicas del mini-mini, todas aquellas películas del carpeto betónico salido y bajito con bigote que perseguía chavalas en bikini, ¿eh? Bueno, sí, ese tipo de cine que se hacía entonces, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que Paul Naschy o entonces Jacinto Molina tuviera el riesgo de caer allá en ese otro tipo de cine y haberse quedado haciendo ese otro tipo de cine? Yo supongo que sí hubo alguna oportunidad de hacer esas cosas, pero incluso fui ayudante de dirección en varias películas de Mariano Zores, ¿no? Que era un poco el zar de aquel género, y fui ayudante de dirección en películas de él, pero realmente no me lo tomé demasiado, no era muy vocacional aquel estilo de cine, aunque me gusta la comedia, y he hecho comedias, ¿eh? Pero de otra manera, ¿no? No esa comedia tan, ¿cómo diría yo?, tan barata, ¿no?, tan facilona. Me gusta una comedia, pues, de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo que viene en este momento a la cabeza es El Quinteto de la Muerte, aquella famosa película inglesa, ¿no? Que tenía un humor negro soterrado, pero fenomenal. Bueno, pues ese tipo de comedia me encanta, pero la comedia esta tan facilona de la sueca, esto pues la verdad es que me gustaba demasiado. Dice que tuvo éxito en el estado, pero sobre todo donde llamó la atención fue fuera, ¿no? Que es, sí, es curioso. Sí, sí. Donde yo se puede decir que tuve la gran, como diría yo, la gran fuerza y de hecho casi todas mis películas han salido fuera, ¿no? Cuando ninguna película española salía al mercado anglosajón, por ejemplo, las mías salían con relativa facilidad, ¿no? Con toda su modestia, pero el hecho es que funcionaban. Vamos a no ahora por citar algunos títulos que fueron éxitos grandísimos en estos mercados, pues La noche de Valpurgis, el Jorobado de la morgue, El retorno del hombre lobo, El gran amor del conde Drácula, en fin. Y varias, El espanto de la tumba, y varias más que ahora serían muy, muy largas de enumerar, ¿no? Hasta tal punto que hay mucha gente que está convencido o convencida de que Paul Naschy es un señor, pues vaya usted a saber si inglés, si francés o si alemán. Sí, me han atribuido muchas nacionalidades en el cine, porque, bueno, hasta el extremo de pensar que era alemán. Y claro, incluso amigos que veían mis películas al principio pensaban que yo era un actor extranjero, sí. Por cierto, ya podemos aprovechar para aclarar de dónde viene lo de Paul Naschy, si no estamos mal informados. Naschy era un levantador de pesos, sí, húngaro. Porque... Era un campeón del mundo de peso, levantamiento de peso, que se llamaba Naschy. Y yo reformé el apellido, le hice Naschy, lo germanicé, porque cuando llegó el momento de lanzar la marca del hombre lobo, me dijeron que bueno, con ese nombre de Jacinto Molina la película no podía funcionar en el extranjero. Y me imagino que la elección de un levantador de pesos, del nombre de un levantador de pesos, es porque también sí. Jacinto Molina había sido campeón de España, sí, campeón de España de... y recordman. Bueno, en la halterofilia la practiqué durante muchos años. Tuve la suerte de ser varias veces internacional, de acudir a campeonatos del mundo de Europa, de estar preseleccionado para tres olimpiadas, o sea que bueno, fue una carrera bastante notable en la halterofilia. Y después me dediqué durante unos años, aunque ya no cantando en intensidad, al powerlifting, ¿no? Que es el levantamiento de potencia. Siempre me han gustado mucho los ejercicios de fuerza, vamos, los deportes de fuerza me han gustado siempre mucho. Y estar en el cine no deja de ser también levantar cada día un peso y que además se va incrementando. Yo no sé cuál de los dos pesos sería más difícil de levantar. Es el cine. Es el cine. Es mucho más difícil. Le hubiera gustado poder dedicar más tiempo a cada película. Si ahora le dan a elegir, si vuelve a empezar esa filmografía que decíamos de 100 películas, ¿en cuántas las dejaría? Bueno, yo hay una serie de películas, yo creo que tengo, siendo un poquito exigente conmigo mismo, tengo unas, en mi opinión, unas 15 o 20 películas francamente estimables, ¿no? Es decir, El huerto del francés, El caminante, La bestia espada mágica, El retorno del hombre lobo, El carnaval de las bestias, en fin, hay una serie de películas, sobre todo mi época más, como diría yo, más fructífera, corresponde a todo el periodo japonés, ¿no? Todos aquellos años en los que estuve trabajando con japoneses, que eran los que producían las películas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si ahora tuviera, con lo que vale ahora una película aquí en España y se permiten el lujo de estar 8 semanas rodando, etcétera, etcétera, eso en aquella época no era viable. Yo lo más que he estado con una película ha sido 6 semanas y lo habitual era entre 4 y 5, lo habitual. O sea, incluso una oportunidad tuve que hacerla en 3, ¿no? ¿Y cómo se hace? Tiempo. ¿Cómo se hace una semana en 3 semanas? ¿Es poner una película? Pues haciéndola. Haciéndola y trabajando muchas horas y echándole muchas ganas y bueno, pues con un enorme esfuerzo, pero sí la he hecho, sí. Hice una película que se llama, una película más de acción, muy complicada, una especie de, ¿cómo diría yo?, de película de Vengador, ¿no?, que se llamaba La noche del ejecutor, y esa la hice en 3 semanas porque es que no tenía tiempo, es que no tenía ni dinero ni tiempo para hacer nada más, ¿no? Luego ha habido otras más cómodas, o sea, otras en las que he tardado, pues eso, 6 semanas, como fue el caso de La bestia y la espada mágica, o El retorno del hombre lobo, pero bueno, son excepciones. Y casi siempre haciendo de absolutamente todo, siendo el guionista, siendo el director, siendo el protagonista, e incluso, pues no sé si le habrá tocado hasta automaquillarse, ¿no? Tanto como eso no, pero sí crear el prototipo, ¿no? Crear los prototipos, sí, claro. Llevaba buenos maquilladores, además, eso ya no. Eso lo hizo Lon Chaney, padre, y es muy difícil que, aunque yo, bueno, si llegara el caso también lo podría hacer, ¿no? Pero nunca con la pericia y la y la sabiduría que tenían esos grandes maquilladores que yo tuve la suerte de llevar en muchas ocasiones, ¿no? Obviamente el secreto del éxito de Paul Naschy, o del reconocimiento en los lugares donde lo tiene, no está en el cuidado exquisito de las películas, porque no ha tenido tiempo para cuidarlo. ¿Dónde cree que está? ¿Qué es lo que cree que le reconocen a Paul Naschy? Pues no lo sé exactamente, pero yo creo que una de las cosas fundamentales es la sinceridad. Yo he sido enormemente sincero en lo que he hecho, porque lo he hecho creyendo en ello, ¿eh? O sea, estaba convencido de que lo que hacía a mí me gustaba. Entonces, bueno, pues yo unas veces he querido más, otras veces menos, pero sinceridad siempre he tenido. Y eso se nota, porque después de tantos años sigue interesando mi cine a la gente, sobre todo a los jóvenes. Ahora hay una gran reivindicación de mi nombre por parte de gente muy joven, ¿no? Esto demuestra que, probablemente, como dije en el programa del cine español de Cayetana y en Cuervo, probablemente es la sinceridad o más lo que yo creo que mi cine ha tenido más peso. Y lo que acaba de decir, muy importante, sobre todo entre los jóvenes, eso me imagino que le llamará tremendamente la atención, que chavales que han nacido cuando ya llevaba 50 películas, las estén ahora intentando recuperar por todos los medios. En Estados Unidos es increíble la nazifilia que hay ahora, Estados Unidos es una cosa increíble. Y además se puede hablar de una especie, una cierta recuperación del género de terror. Sí, no, hay una recuperación evidente, Y se van a hacer muchas películas del género, en Estados Unidos, en todos los lados. ¿Le interesan todas esas películas que se están haciendo? Que si le interesan todas esas películas que se están haciendo ahora, muchas a lo mejor un tanto demasiado comerciales, ¿no? Las de Aung San. No, bueno, hay algunas que me parecen muy buenas películas y hay otras películas que me parecen muy, muy inferiores, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, una de las que más me ha gustado de las últimas producciones ha sido Drácula de Coppola. Es una película que para mí tiene una especial personalidad, ¿no? Un Drácula muy, como diría yo, muy personal. Sin embargo, sabemos que no le gustó mucho el Frankenstein de Kenneth Branagh. No me gustó, no. Me pareció que fue una oportunidad maravillosa perdida. En cuanto a Lobo, la película de Jack Nicholson, yo creo que tiene algunas cosas válidas, ¿no? Pero tampoco me convenció. Y una de las aportaciones más valiosas para mí es precisamente esa falta de maquillaje que lleva Nicholson. Que yo después imité de una manera bastante descarada, por qué no decirlo, el Licántropo. Aunque el Licántropo es otro cantar, claro. Ahí yo intervine muy poco. También otra de las declaraciones que leímos, ahora que menciona de nuevo a los hombres lobo, es que le hubiera gustado ser un hombre lobo, convertirse verdaderamente en hombre lobo, ¿no? Sí, en algún momento sí. Hemos estado hablando del pasado. Vamos al presente, o incluso al futuro, porque dentro de muy poquito tiempo, yo creo que es a finales de octubre, cuando se celebra la Semana de Terror de Donostia, con presencia importante de Paul Naschy y con un reconocimiento esta vez, sí. Sí. Bueno, ahora en el futuro, en octubre, si no hay ninguna... Si todo sale bien, pues empieza una película que se llama Mucha Sangre, que es una comedia muy disparatada, pero muy muy divertida, una mezcla de road movie, también del mundo de los gángsters, y termina con una película de ciencia ficción. Es una película muy curiosa que se va a rodar en Almería, ¿no? Y aparte de eso, pues después parece ser que tengo un proyecto que en este momento no quiero tampoco decir, que porque el cine es así, no se puede decir que es seguro, ¿no? Pero tengo un proyecto en América y efectivamente en octubre también tengo esa especie de homenaje que van a darnos a cuatro realizadores en el Festival de Cine Fantástico de San Sebastián, del cual siempre guardo un magnífico recuerdo, todo ese hecho de paso. ¿Tiene fuerza ahora mismo, ya con 60 y pico, de irse a rodar a América, y más después del susto que tuvo, pues, a principios de los 90, que tuvo un ataque al corazón? Sí, bueno, pero yo, en fin, creo que estoy bien, y que hay que tener en cuenta que después de aquel susto, volví incluso a levantar pesos, ¿eh? Quedé campeón de España otra vez de powerlifting y fui a tres campeonatos de Europa y uno del mundo, ¿eh? En Australia. De manera es que creo que estoy en perfectas condiciones de afrontar cualquier proyecto. Muchísimas gracias, Paul Naschy, por haber estado con nosotros. Y pues muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima. A vosotros. Idiotas, pensabais que estabais a salvo. De pronto os despertáis de vuestro sueño y vuestra burbuja de oro se ha reventado. Todo se viene abajo y desesperáis. Un estado policial financiado por vuestros impuestos y el moderno control tecnológico al servicio de la cultura dominante. Este es el rostro del monstruo que habéis creado, su pesadilla más terrorífica. Los primeros avisos se produjeron hace tiempo. Vecinos del barrio de Pirámides se organizaron e hicieron batidas. Denunciaron ataques de ratas y otros animales de mayor tamaño en el interior de los túneles de metro y en las cercanías del río Manzanares. Algo atroz fue visto por la zona. Aullando en mitad de la noche y desgarrando la carne fresca, el hombre lobo es el último vestigio de la naturaleza y el animal salvaje destruidos por la civilización y el progreso. El hombre lobo nos recuerda que nuestros crímenes, tarde o temprano, se volverán contra nosotros. Se comerá a tus hijos. Oculto en la oscuridad y escondido de la sucia mirada del hombre, arrastrándose por el subsuelo, alimentándose de los despojos del capitalismo y de los cuerpos de sus víctimas. El hombre lobo no puede negar aquello que es, el más bello rebelde que solo obedece a sus instintos. El hombre lobo no solo es real, sino que es el auténtico revolucionario, el perfecto anarquista, un ser en guerra permanente. ¿Cuál es su causa? La libertad absoluta. ¿Por qué provoca terror? Porque lo teméis. ¿Qué es aquello que lo empuja a salir cada noche? El placer, el deseo y la venganza. Ni vuestras absurdas y brutales leyes, ni vuestra podrida moral lo detendrán. Hazte con un buen puñado de balas de plata. Duerme siempre con un ojo abierto y convierte tu mundo en una fortaleza. Esas son las únicas esperanzas. El hombre lobo ha declarado la guerra al mundo, que lo convirtió en fugitivo. Te encontrará y devorará. Se comerá a tus hijos. extraído de un cartel de las acciones en defensa del hombre lobo, campaña realizada por el colectivo de trabajadores culturales La Felguera entre septiembre de 2008 y enero de 2009. Cuando ya nos pasamos de hora, pues vamos a dar paso a la agenda. Decir a la gente que esté a la espera de escuchar Los Tres Cuervos que esta semana no pueden venir a realizar el programa. Pues lo dicho, empezamos con la agenda. El viernes 12 de marzo, por un lado, tenemos a las 7 de la tarde en la Enrestida una charla documental titulada Una vida en las Chiapas. Convoca Caracol Zaragoza y Ras Aragón. El mismo viernes a las 8 de la tarde en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor, tenemos un concierto de Almax, Hardcore y Disorder desde Zaragoza e Infame, Hardcore desde Barcelona. Esto lo organiza Malarraza y la Asociación de Vecinos Arrebato. Ese mismo viernes a las 9 y media y en la Ley Seca, en la calle Sevilla, tenemos el concierto de No Track Trackers y de Dust Bowl. Esto será gratis y lo organiza Radio Laranja. Pasamos al sábado 13 de marzo. Tenemos un mercadillo benéfico y también tapeo que se desarrollará por la mañana y por la tarde. Por la mañana de 11 y media a 2 y por la tarde de 4 a 7. El dinero recaudado irá destinado a la Junta de Buen Gobierno para Chiapas. Esto será también en la Enrestida y organiza también Caracol Zaragoza y Ras Aragón. También tenemos ese mismo sábado el segundo aniversario de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, con la presentación del libro La huella de la bota, de los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha. Esta presentación correrá a cargo de su autor, John Cantarero, y será en el Centro Cívico Salvador Allende, en la calle Florentino Ballesteros, en Las Fuentes, a las 7 de la tarde. Y continuando con este aniversario, también por la noche tenemos una audición en el Bar Buchanan, en la calle Turco, en La Madalena, que comenzará a las 11 de la noche. Nos seguimos con el sábado, donde tenemos otro concierto. Esta vez en el Arena Rock, a las 9 y media y gratis, será la presentación del disco de San Pepinca Norder, que estarán tocando con los también zaragozanos Electro Yonkis. Pasamos al lunes 15 de marzo. A las 9 en la Lata de Bombillas tenemos un concierto bastante extraño. Por un lado tenemos a Christine Senahui y por otro lado a Andy Moore. Christine nace en el Líbano en el 78 y vive en Francia. Se zambulle en la improvisación en torno a 1997 y comienza un trabajo autodidacta de experimentación con el sonido del saxofón alto. Ha creado un lenguaje personal desde el que hacer música electrónica con un instrumento acústico. Alejándose de la narrativa de la música dramática, juega con el concepto de percepción en el espacio y el tiempo. Su profunda sensibilidad le permite desarrollar técnicas y patrones extremadamente complejos, explorando los aspectos microtonales del saxo en sus niveles más agudos. Todo tipo de sonidos y expresiones increíbles saltan de las tripas de su saxofón. Socióloga de formación, trabaja también en un sello independiente de cine experimental, cuyo objetivo es describir, descubrir y promover películas y videoarte. Recientemente ha editado dos compilaciones de vídeos experimentales árabes llamadas Resistance. Por otro lado, Andy Moore es un guitarrista inglés que ha pasado por bandas como Dogface Hermans o The X. Su amplitud de miras y su versatilidad le han puesto en contacto con una lista infinita de instrumentistas, disjockeys, bailarines, poetas, durante todos estos años con los que ha colaborado, fundando bandas, grabando discos y girando por todo el mundo. Ha trabajado con músicos electrónicos, bandas sonoras y también ha tocado con grupos de teatro y de danza. Pues eso, esto será el concierto del lunes 15 en la Lata de Bombillas de Andy Moore y Christine Senahui. Esto lo organiza Con las Uñas. Y ya por último hacemos un recordatorio de un concierto que tendrá lugar el jueves 18 de marzo. Serán Abemus Caus, Abba Baura y Pol Pot Kutap. Por un lado, Abemus Caus es una de las bandas más destroyers sobre el escenario del panorama punk estatal. Desde Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, este trío descarga un poderoso punk divit de mala vida. No vienen de nuevas, ya tienen editada una demo compartida con Subrat, un split EP con Riser y un LP compartido con los peruanos Confronto. Su sonido es un rudo punk influenciado por bandas como Mob 47, Discharge o Doom, en el más puro sentido del estilo. También tendremos a Abba Baura, que es una nueva formación zaragozana que combina punk, hardcore y rock. Y también tendremos el debut de Pol Pot Kutap, estreno prometedor de esta banda, influenciada por grupos como Joy Division o Whippers, rock, punk tranquilo e intenso, con miembros de Rottenmeier and the Psychopunks y Desequilibrio. Esto será en el Refugio del Crápula a las 8 de la tarde y también organizan Mala Raza y Arrebato. Y ahora os vamos a soltar todas seguidas pues tres canciones de Almax, de su compartido con Miss Kaffer, y dos canciones de Infame, de su segundo LP. Y con esto ya, hasta la semana que viene. We'll be right back. situación.